Mazateni, Silve, Varela, Dos Sur, Avellaneda, Loma de Zamora, Ezeiza. Y cantan ustedes. Si me siento en este bar, es porque quiero olvidar que la amé con ilusión. Pero la mano está arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Es por eso que al tomar, en cada copa se va parte de mi corazón. Por ahí, no le digas que es a ti, fumo por mi soledad. Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal. ¡Arriba! Yo me pude rescatar. Y canta la gente de pasión. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Que esta risa loca, yo quiero bajar. Juro por mi vida la voy a olvidar. Quiero las palmas.